Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Por fin, otra vez sábado para compartir junto a ustedes. ¿Cómo están, gente de la Latitud No Violenta? Todo un gusto volver a encontrarlos a través de la 940 AM, la www.radiocce.com y la app Radio CCE HD. Y a través de nuestra fanpage, obviamente, la Latitud No Violenta, o de nuestro correo latitudnoviolenta@gmail.com. Nos pueden contar qué noticias del mundo se encontraron en la www.presenza.com. ¿O qué les han parecido las iniciativas que nos comparten nuestros amigos de la fanpage de Facebook Espacio No Violento? ¿Y si ya se animaron a participar en alguna de las actividades de los diferentes grupos que se encuentran ahí? Ya saben, como siempre somos Pato y Ross, así que vamos a dar inicio a esta hora en la que vamos a construir junto a ustedes la cultura de la no violencia activa. Vamos empezando con nuestra primera invitada. Porque grandes iniciativas sí pueden estar juntas en un mismo lugar. Esto es Espacio No Violento. Y nos encanta construir la no violencia activa. Hola amigos, amigas no violentos, estamos otra semana aquí en el segmento Espacio No Violento. Y esta semana tenemos una invitada de lujo, Nelcy Lizarazo, la cabeza de Presenza Ecuador. Así que démosle una bienvenida. Nelcy, bienvenida. Muchísimas gracias, Pato. Un gusto estar aquí en este hermosísimo programa Latitud No Violenta. Un saludo para toda la audiencia del programa, muy cariñoso, por supuesto. Bueno, si la gente es un poco despistada como yo a veces, tal vez no se fijó que Presenza es precisamente el grupo, la organización, la agencia de prensa que está detrás de este programa, así que de ahí de que estemos tan encantados de tener aquí a Nelcy. Así que para que nuestros oyentes sepan un poco más, ¿qué es la agencia internacional Presenza? Bueno, Presenza yo diría que es sobre todo una aventura, que nació en el año 2008, de hecho este año cumplimos 10 años, en noviembre de este año, y nació al calor de una iniciativa más amplia de la que seguramente hablaron en algún otro programa, que fue la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Cuando se empezó a organizar la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, desde Mundo Sin Guerras, se puso en evidencia, digamos, la necesidad de construir, de armar al menos una plataforma que pudiera dar cuenta noticiosamente de lo que iba a ser la marcha. ¿Por qué? Porque pensábamos en aquel momento, si nosotros no contamos la marcha, ¿quién la va a contar? A lo mejor a ningún medio, en ningún país le va a interesar hablar sobre una marcha mundial por la paz y la no violencia, cubrir los eventos que se van a dar en cada país, recibir al equipo, etcétera, etcétera. Así que así nació Presenza, nació para cubrir la marcha mundial por la paz y la no violencia y para hacer alianzas con otros medios en los países por donde iba a pasar la marcha. En efecto, eso hicimos, esa fue nuestra primera tarea durante todo el año 2009 y hasta enero del 2010, que concluyó la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Y nos dimos cuenta en ese año larguito, uno, de que sí había otros medios interesados en los temas de paz y no violencia, de que sí podíamos aliarnos con otros, y de que tenía mucho sentido desarrollar esta propuesta de periodismo con enfoque de paz y no violencia. Así que en enero del 2010, los que habíamos hecho la tarea durante ese año y pico en distintos países del mundo, nos reunimos ahí en Punta de Vacas, en Argentina, a recibir la marcha, y nos quedamos mirándonos y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cerramos Presensa o no la cerramos? Y todos dijimos, no, no vamos a cerrar Presensa, vamos a seguir desarrollándola a ver cómo nos va. Y ya van 10 años. Y al final nos hemos seguido desarrollando como una alternativa periodística y noticiosa que trata como de entregar otro enfoque de los acontecimientos internacionales, de los acontecimientos del mundo, de lo que la gente hace para cambiar el mundo, en fin. Eso es lo que intentamos, hacer un aporte al mundo de la comunicación y del periodismo desde estas convicciones, ¿no?, que nos alientan. Ya son 10 años, ahora vamos a estar de fiesta entre octubre y noviembre este año. Y en estos 10 años, que esperemos que sean los primeros 10 años, ¿cómo ha sido la travesía? ¿Qué obstáculos han tenido? ¿Qué tan grata ha sido la experiencia? Porque diga, pues, tener muchas cosas alegres y cosas positivas también. Mira, la verdad es que yo creo que Presensa solo nos ha dejado cosas lindas. Y no es un cuento, digamos. Lo que pasa es que tiene mucho que ver con el lugar interno desde el cual desarrollamos Presensa y con la forma en la que la desarrollamos, porque todos los que estamos en Presensa es porque queremos estar en Presensa. A nosotros nadie nos obliga a estar en Presensa, y el que no quiere no está, y ya está. Nadie se enoja, nadie, no pasa nada si no estás. Pasa que perdemos una colaboración, perdemos unas manos, una cabeza, un corazón, en fin, perdemos a una persona que sin duda hace grandes aportes, pero no pasa nada en términos de resquebrajar relaciones, porque es claro que es una opción voluntaria. Punto número dos es que cada quien hace lo que quiere hacer, lo que le gusta hacer, lo que le nace hacer. Y realmente lo que cada quien hace es un aporte, porque Presensa se construye de lo que cada quien da. Entonces, es muy difícil tener malas experiencias en un ámbito, en un espacio que se construye de esa manera. Por otra parte, ¿cómo tomamos las decisiones? Las tomamos en conjunto. No tenemos un jefe que dice, esto es lo que tienen que hacer, les guste o no les guste. Entonces, como somos una red colaborativa, entre todos nos hablamos, nos queremos, nos respetamos, en fin, es muy divertido en realidad estar en Presensa. Entonces, yo te diría que hemos tenido una travesía llena de desafíos, en el sentido de que hemos tenido que ir ganándonos un espacio en un mundo que no es fácil, que es el mundo de la comunicación. Además, un espacio donde es muy valorado el prestigio, donde es muy valorado como que seas famoso, que sepas mucho, que seas un súper periodista. Y nosotros hemos ido en el camino aprendiendo a hacer el periodismo que queremos hacer. Entonces, ganarnos un espacio de respeto en un ámbito así no ha sido una tarea fácil, pero ha sido una tarea divertida, porque lo hemos logrado a pulso, a punta de demostrar que trabajamos bien, que trabajamos seriamente, que cumplimos lo que prometemos, que somos súper honestos en nuestra relación, que no queremos mostrar lo que no somos, que defendemos nuestros principios, pero nos encanta trabajar con otros porque no creemos que somos dueños de nada, salvo de una propuesta que tiene mucho sentido, que es la propuesta de la no violencia en el periodismo y en la información. Entonces, eso es lo que le ponemos a disposición a todo el mundo. Y yo creo que nos ha ido muy bien. Así que si tú me dices si la hemos pasado en algún momento mal, yo te digo no, yo nunca la he pasado mal en Presensa. Y yo creo que la gente de Presensa nunca la ha pasado mal. No. Entonces, yo creo que eso se transmite en lo que hacemos. Y creo que eso es lo que nos ha permitido crecer, estar cada vez en más países, cada vez en más ciudades, cada vez con más idiomas, cada vez con más gente que quiere hacer parte de Presensa, cada vez con más aliados. En las dos últimas semanas hemos ganado, no sé, creo que 10 aliados medios alternativos en distintos países del mundo. O sea, es una cosa muy bonita, con mucho sentido. Es muy linda Presensa, es la verdad. Es una propuesta muy chévere. Sí, es que hablar siempre de esto es muy, muy interesante. Ajá. Una se queda ahí pensando y viendo y dice, ah, qué bonito que es estar en Presensa. ¿Qué tal ha sido el trabajo aquí en el Espacio No Violento en Redacción Ecuador? Yo creo que ha tenido un par de aciertos, no, tres aciertos muy importantes. El primer acierto es que Presenza, el equipo de Presenza Ecuador, está conformado en su mayoría, salvo dos personas que somos, digamos, los fundadores, estuvimos desde el origen de Presenza, por gente joven, estudiantes de comunicación, que se han animado a hacer prácticas con nosotros o que se han contactado por nosotros porque nos han visto, porque nos vieron en el Facebook o leyeron cualquier cosa, no sé. Para nosotros esto es importante, es un acierto y es una inspiración también para otros equipos de Presenza en otros países. Creemos que poder ir formando gente joven en este tipo de quehacer periodístico es fundamental para el país, para Presenza, para hacerla sostenible, porque pues entre más jóvenes hayas, más futuro tenemos, porque en principio pues la gente más joven se muere después, ¿no? Entonces va a quedar gente que pueda hacerse cargo de seguir desarrollando el proyecto. Yo diría que eso es un acierto muy del Ecuador, muy propio de este país. Un segundo acierto te diría que es que Presenza nunca se ha pensado desarticulada de los demás organizaciones que trabajan en no violencia activa. Entonces, ese es en realidad el sentido del espacio no violento, como podernos articular, podernos coordinar, estar juntos, acompañarnos en este camino, ¿no? Entonces, es lindo porque es muy raro en un medio de comunicación que el medio de comunicación trabaje articuladamente con otras organizaciones que no son de comunicación. Si tú te fijas, los medios de comunicación en realidad siempre trabajan solos, claro, como medios. No establecen vínculo con organizaciones. Nosotros siempre estamos en vínculo con organizaciones. Por eso podemos organizar el Octubre No Violento. Entonces me parece que esa es una forma de hacer comunicación que es distinta, porque es una forma de hacer comunicación en relación con la gente, no en relación contigo mismo. Eso me parece bien importante de nuestro quehacer. Yo diría que esto es algo más común también en otras redacciones de Presenza y en el estilo de Presenza en general en el mundo. Lo que pasa es que aquí en Ecuador ha sido como más fácil. Y la tercera cosa que me parece súper importante es que desde Presenza Ecuador hemos logrado vincularnos y participar muy activamente en plataformas latinoamericanas, en plataformas regionales, como el Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América, como el Foro Social de Internet, el capítulo regional. Ese ha sido un trabajo de Presenza Ecuador. Articular a la agencia, ponerla como en relación con otros espacios, con una mirada que supera al país y que hace un aporte más a la región. Y la gente que le endulza tanto como a todos nosotros de esto de la no violencia, y le interesa o ser parte de Presenza o, bueno, estar conectado con las noticias, lo que ofrece Presenza, ¿a dónde más o menos nos podrían encontrar? No, nos podrían encontrar, no más o menos, nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar de distintas maneras. El que quiere suscribirse a Presenza tiene que entrar a la página www.presenza.com. Y ahí busca el idioma en el que quiere recibir las noticias. Publicamos todos los días en 8 idiomas. Y ahí en la página, en el home de la página, en la página principal, arriba a la derecha, no mentiras, abajo, porque se cambió la página, se rediseñó, está la línea para suscribirse. Usted pone ahí su correo electrónico en donde quiere recibir las noticias y ya está, eso es todo. La suscripción es gratis y le llegan noticias todos los días en el idioma que usted seleccionó. También se puede suscribir en varios idiomas. No son las mismas noticias en todos los idiomas. Hay artículos que se traducen de un idioma a otro porque nos parecen interesantes, pero las noticias en cada idioma son diferentes en general. Así que usted puede suscribirse en 2 idiomas, en 3 idiomas, en los 8 idiomas, como quiera. La otra forma de participar, pues tiene que escribirnos. Puede escribir al correo redaccion.ecuador@presenza.com y nos dice: yo estoy interesado en colaborar, sé hacer esto, sé hacer aquello, sé escribir, sé traducir en varios idiomas, sé tomar buenas fotos, sé hacer relaciones públicas, sé trabajar en redes sociales, hacer piezas para lo que sea que cada quien sepa, y eso es lo que quisiera aportar. Pues bueno, nos escribe a ese correo electrónico y se contacta con nosotros y ya vemos el modo en el que podemos trabajar juntos. Muchas gracias, te agradezco, Nelcy, porque estés aquí. Y bueno, amigos y amigas, Ya escucharon, esto fue la Agencia Internacional Presenza en el segmento Espacio No Violento, y esperamos que sigan acompañándonos en todos estos programas para que sigan introduciéndose en lo que es el Espacio No Violento que se ubica en la Floresta. Muchas gracias, Pato. Muchas gracias a ti, a Rosana, a los chicos que colaboran de una u otra manera en este programa y a la audiencia que nos siga. Ojalá nos hagan propaganda. Ya, amigos, ahora les llamamos de próximo segmento. No se vayan, que el programa recién acaba de empezar. Vamos. Qué maravilla disfrutar de la energía y carisma de Nelcy en nuestra latitud. Y con esa misma energía, nuestro intervalo musical llega con una gran cantante. Para iniciar este mes, traemos un temazo que desde la mirada de la artista refleja la fortaleza y el orgullo de ser mujer. La gran Nene Cherry con Woman. Gotta es tiempo de disfrutar de un nuevo radioteatro. Con un nuevo principio, obviamente. Veamos qué vamos a aprender esta noche, qué nuevo secreto nos llega. El principio de ahora es bastante interesante y creo yo que es muy necesario. Este dice: las cosas están bien cuando marchan en conjunto, no aisladamente. Tenemos que saber mucho sobre este principio, ¿eh? Así que vamos para allá. Porque todo comienza en un lugar. La no violencia activa depende de todos nosotros. Y todo esto viene desde adentro. Esto es Mundo Interno. Andar descalzo por la ruta del sol y caminar sobre cristales ardiendo. Y si nació con el color de la mañana sin luz, si no se ve mirando en ese espejo, es el momento de crecer sabiendo bien la raíz y de abrazar el tallo de otra rama. Es el momento de crecer por dentro y fuera de ti, y de entender el fuego de otra llama. La felicidad tiene 12 secretos. ¡Feliz! Los principios de la acción válida. Principio 4. Las cosas están bien cuando marchan en conjunto, no aisladamente. Abre tus ojos y tu corazón y aprende a ver lo que no ves. Otra forma de sentir, besa y enciende la luz. Matilde se despertó asustada. Eran las 4 de la mañana. Sintió a su marido rondando por la cocina. Era la cuarta vez en la semana que su marido se levantaba a esta hora. La noche anterior había llegado tarde a casa porque tenía mucho trabajo. Jorge, ¿por qué te levantas a esta hora? Ay, mi amor, ayúdame con el desayuno. Quiero llegar tempranito a trabajo hoy. Pero no entiendo. ¿Por qué tienes que irte tan temprano a la oficina? Es que quiero adelantar algunas cosas que se me quedaron pendientes. Es la última vez que me levanto a esta hora. Si quieres irte tan temprano, tú mismo te preparas tu desayuno. Estoy enojada con mi marido. Solo se pasa metido en esa oficina. Ni siquiera sé si le pagan más. Con decirte que ayer salió tan apurado al trabajo que ni siquiera se despidió de mí. Y de noche tampoco me saluda. Ay. Cuando llegó, yo ya estaba dormida. Ay, mijita, ¿quién sabe si te está mintiendo? ¿Cómo dices? No creo que me esté engañando. Pero si llego a saber algo... Yo sí creo que deberías averiguar. Yo no dejaría que me quiten a mi marido tan fácilmente. No te olvides que hoy me prometiste que me ibas a llevar a comprar los zapatos para el fútbol. Disculpa, mijito, pero lo olvidé. ¿Todavía me estás esperando? Ya dos veces que me dejas esperando. Hoy no te voy a perdonar. Hijo, solo espérame media horita más. Y saldré de la oficina. Bueno. Espérame, por favor, que estoy terminando una cosa súper importante. Hola, Jorge. Hijo, ¿qué te pasó? ¿Qué le pasó al chico? Nunca más me vuelvas a prometer algo, papá. Me voy a mi cuarto y no quiero que nadie me venga a ver. ¿Qué sucedió ahora? Es que no alcanzamos a comprar sus zapatos. El almacén ya estaba cerrado cuando llegamos. ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? Mañana es su primer partido y todavía no tiene zapatos. ¿En serio? No sabía que mañana jugaba. ¿Qué vas a saber? Lo iré a ver al partido. Mejor no prometas nada. Hasta estoy dudando de tanto trabajo que tienes. ¿Cómo no así? Estamos tan endeudados. No tienes que trabajar tanto. Estás descuidando tu casa. Eso no es así. ¿Ves lo que haces a mi hijo? Y a mí también. Ya vas. ¿Cuánto hace que no hemos salido al cine? Peor al parque. Mejor no sigamos. Ah, ya vas a empezar con tus tonteras. Siempre te estás quejando. Y tú siempre trabajando. Esto ya llegó a su límite. Mañana mismo dejas de trabajar tanto y le das tiempo a tu familia. O me voy donde mi mamá. ¿No me entiendes? Ha sido un día terrible. ¿Para cómo me atrasé en el balance que tengo que entregar mañana por ir a ver los tales zapatos? Así que mañana me toca madrugar otra vez. ¡Contesta el teléfono, hijito! ¡Mamá, para ti, de la oficina de mi papi! ¡Dios mío! ¡Se lo dije! ¡Hijo, vamos a ver a tu papito! ¡Está en el hospital! Perdóname, yo creí que no estaba haciendo mal a nadie por trabajar. Ahora me doy cuenta que estuve a punto de perder a mi familia. Estás perdiendo tu vida al trabajar así. No solo eso, puedo perder hasta mi trabajo. No te preocupes, ahora lo más importante es que estés bien. Bueno, creo que exageré esta vez. ¿Me ayudas a organizar mejor mi vida? Claro, mi amor. Yo también, papi, yo también voy a ayudar. ¿Cuándo desequilibramos nuestra vida? Cuando ponemos mucho más peso a algunos aspectos de ella desproporcionadamente. Es muy útil saber identificar las tres o cuatro cosas más importantes de nuestra vida y llevarlas en conjunto, proporcionadamente, avanzar en esas cosas por igual. De lo contrario, tarde o temprano, lo que hemos descuidado se volverá en contra nuestra. Esto es proporción. Recuérdelo siempre. Las cosas marchan bien cuando marchan en conjunto, no aisladamente. Abre tus ojos y tu corazón y aprende a ver lo que no ves. Otra forma de sentir, besa, besa y enciende la luz de vivir. Besa, besa y enciende la luz de vivir. Las cosas están bien cuando marchan en conjunto, no aisladamente. Los principios de la acción válida. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! La felicidad tiene 12 secretos. Extraído de los trabajos personales del movimiento humanista. Amigos, ¿por qué no nos cuentan ustedes qué les ha parecido este principio? Si es que acaso ya han empezado a poner en práctica los principios anteriores, nos pueden ir escribiendo a nuestra fanpage o a nuestro correo electrónico a ver qué tal les ha parecido la experiencia, cómo lo van viendo y qué tal ha ido cambiando su entorno. Y también, como les dije, pues nos pueden ir hablando sobre el principio de esta noche. Sería una excelente dinámica. Por ahora nos vamos a una brevísima pausa comercial. Nos vamos un ratico, no se vayan y ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Y llegan nuestros amigos de En la Oreja para hablarnos del mundo. Esta semana nos llevan hasta Brasil para hablar de los juicios que se están desarrollando y también los preparativos para las elecciones. Vamos con la voz de Gunther Alexander para saber más sobre lo que está pasando allá en este país. Perfecto. Está diciendo que hablando de Brasil no podemos hablar de Lula. El pasado 24 de enero el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre ha confirmado en segunda instancia la condena por corrupción de Luis Inácio Lula da Silva, el expresidente de Brasil, y también aumentó su pena. Todo este proceso, por supuesto, se desarrolla en un marco muy particular de la excepción brasileña, entre comillas. Esta excepción es caracterizada por un golpe de Estado de los poderes judicial, mediático, económico y militar. Y en octubre de 2018 los brasileños votarán su próximo presidente. Bueno, en toda esta situación, Gunther, cuéntanos un poquito de este juicio del 24 de enero y de este proceso contra Lula, por favor. Este juicio ha sido una segunda instancia del mismo proceso que ya venía desde el juez Moro, ¿no? Donde hay una acusación de que él había tenido una ventaja en un departamento en La Playa, que al final se ha comprobado que él estuvo como una vez ahí para visitar ese departamento, ¿no? Para ver si iba a comprarlo y al final el departamento ahora es de él, digamos. Entonces es en verdad un juicio trucho ese segunda instancia que... donde tres desembargadores, ¿no?, que ahora son a nivel estadual, ratificaron la misma condena que el juez Moro ya le había dado, ¿no? Lo más pintoresco de eso, en verdad, es que la televisión lo produjo, como acá se dice, acto fallo, ¿no? Que dijo antes del veredicto de los jueces, el veredicto, como 5 o 6 horas antes ya daban en la televisión, así que todo muy concertado, todo muy preparado, digamos. Así que, y el pueblo no les cree nada, digamos. También las fechas de este proceso creo que no son casuales, porque, por ejemplo, en marzo van a empezar las elecciones internas a los partidos para las precandidaturas. Coméntanos un poquito lo que está pasando con eso. Claro, justamente es muy perseguido y atacado constantemente porque es el primero en las intenciones de voto en todos los escenarios, ¿no? En todas las situaciones él gana con un margen grande. Las últimas encuestas, por lo menos, ¿no? Acá los medios están tratando de dar mucha difusión a los ultraderecha, y sacar los votos de Lula, pero es cada vez más absurdo las acusaciones que se van sumando, ¿no? Que no tienen ninguna prueba, sino que son materia prima para los manchetes de la prensa, ¿no? Y además de eso, el gobierno golpista de Temer, en esta planificación que tiene, hay reforma previsional propuesta al Parlamento en las próximas semanas, y también hay un plan de privatización al 100% de las empresas estatales, como la empresa que gestiona la red de energía eléctrica. Sí, acá lunes ahora están previstas huelgas por todo el país, justamente porque ya el tercer intento del gobierno Temer de aprobar una reforma de las pensiones. Si realmente el Parlamento aprueba eso, va a haber convulsión y muestra que realmente hay un modus operandi, ¿no? El año pasado, por ejemplo, en 2017, se sacaron los derechos laborales acá en Brasil. Gunter, vos nos estás hablando de que va a haber movilización seguro en contra de la reforma previsional, pero hoy está circulando esta información de que Temer, por decreto, ordenó la intervención militar de Río de Janeiro. ¿Esto no es como una antesala a esa posible manifestación, mostrar que están dispuestos a sacar al ejército a la calle? Yo creo que sí. Lo que pasa es que en Río ya hay intervención militar hace muchos años, ¿no? Quien aprobó eso por primera vez fue la Dilma. Pero lo que pasa es que ahora, cuando están esos otros señores en el poder, lo ocupan de forma no solo para las drogas, sino que también para reprimir a los sindicatos, a los movimientos campesinos, a la gente común que protesta, a los estudiantes, ¿no? Entonces, seguro podría pasar. Gunter, ¿cómo estás? Hola, Nelcy, ¿qué tal? En esta descripción que estás haciendo del momento, del escenario, digamos, brasileño, ¿hay algo más? ¿Se dirime todo entre estas dos fuerzas? ¿Cuáles son los otros actores en el escenario? Yo lo separaría en cuatro grandes bloques, donde el primer bloque es un bloque que está en desestructuración. Y los que realmente son poderosos, ellos están desesperados por crear algún nuevo candidato. El Temer sigue haciendo un estrago irremediable, ¿no? ¿No? Ahora lo último que están sacando es como un candidato que es un presentador de programa de televisión de la Globo. Después, es el bloque de la desestructuración. Hay un bloque de la conservación. En ese bloque de la conservación están los sindicatos, el Partido de los Trabajadores y los sindicatos. Tierra, ¿no? Del campo, pero que tiene un electorado muy fiel, pero a la vez no tiene ninguna base parlamentaria. Están sacando ahora una frente llamada Congreso del Pueblo, que está movilizando mucha gente por todo el Brasil, y lo más probable es que si gana Lula se pongan de acuerdo con la casta, ¿no? Tratando de frenar los nuevos movimientos con más fuerza que la casta misma, ¿no? Ajá. Hay un otro bloque que es un bloque de regresión. En eso están los evangélicos, los jueces y las bajas patentes militares y policiales, que están apoyando un nuevo partido nacionalista que se llama Patriotas, y con un candidato que es un ex-milico, ¿no? Que se llama Bolsonaro, y nosotros le decimos Bolsonaro, que está en segundo lugar en las encuestas. Él tiene, como el Trump brasileño, ¿no? Y ese tiene una gran base parlamentaria, que se dice la Biblia, la bala y el buey, ¿no? Que son los evangélicos, los de la industria armamentista y los terratenientes, ¿no? Por último, hay un bloque que también es grande, que es el bloque donde estamos nosotros apoyando un proceso nuevo, que ahí diríamos que es un bloque de la generación. Donde hay tres, todavía no están unidos, sino que están separados. Hay tres grandes bloques. Hay un llamado Vamos, hay otro llamado Virada Política, y lo último se llama Ocupa Política, ¿no? Y donde cada uno de los tres reúne muchos de los nuevos movimientos y partidos que podrían conformar un fenómeno realmente amplio como el del Chile, pero habría que intentar integrarlos, esos tres frentes, en alguna medida, porque generar un nuevo proceso por acá, que sea progresista, depende sustancialmente de eso, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos nosotros, los ninjas, los sin techo, de la ciudad, ¿no? Los del campo que están con el PT, los artistas, las mujeres, los LGBT, los estudiantes, el movimiento negro, están en esos tres bloques que les decía. Entonces, a grandes rasgos, diríamos que hay esos cuatro grandes líneas. ¿Cuáles son los escenarios posibles en los próximos meses? ¿Hacia dónde está yendo Brasil? Los escenarios son muy impredecibles. El primero, el más probable, es que Lula no va a salir. Y si sacan, el más probable es que gane ese Trump brasileño, ¿no? También es bien probable que surja algo nuevo, así como en Chile, muy sorpresivo. Si esos tres bloques que decíamos se juntan, podrían conformar la primera o segunda fuerza, porque ahí está toda la gente joven. Y eso ya está, en alguna medida eso va a pasar, ¿no? Ajá. El muro está caliendo, entonces si uno quiere seguir en el muro, mejor salte, porque está caliendo ese muro, ¿no? Ya, muchísimas gracias, Gunter, Alexander, por estar con nosotros y por dibujarnos un poquito el panorama brasileño de esta época. Gracias, amigos. Gracias, Nico, Nelcy, Mariano. Un abrazo. Como siempre, un gran trabajo del maravilloso equipo de En la Oreja. Gracias, amigos, por mantenernos bien informados. Y ahora viene nuestro segundo intervalo musical. Creo que, bueno, Pato nos dejó una excelente sugerencia. Como siempre, hay muy buena música nacional, excelentes artistas. Y esta vez nos vamos con el maestro Héctor Napolitano. Él nos viene a contar una historia de desamor, que dicen por ahí que fue inspirada en hechos reales de nuestra política. Eso dicen, así que cualquier parecido con la realidad. que bobo, que está llorando por esa leche derramada de la Colorada. Y me quedé sin pan ni pedazo, por nada, por nada, sin nada. Y me quedé sin pan ni pedazo, por boludo, y me quedé sin pan ni pedazo, por huevo. Con esta rola de amor fallido, nos vamos a ver las acciones no violentas. Si crees que estás solo en la lucha contra la violencia, entonces este es tu segmento. Porque así se construye la no violencia. Bueno, amigos, estamos aquí de vuelta con nuestro segmento Así se construye la no violencia, y esta noche contamos con la presencia de Claudia del colectivo Recibes, y que nos va a contar cómo va el trabajo de ellos, porque anteriormente ya los tuvimos en nuestra versión digital de presencia. Entonces, bienvenida, Claudia, cuéntanos cómo va todo y también cuéntanos un poquito de Recibes y para las personas que recién se van enterando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Recibes es un colectivo ciudadano que nos reunimos para poder crear el vínculo entre los vecinos de la ciudad de Quito y los recicladores de base. Los recicladores de base son estas personas que pasan por las calles retirando el material reciclable de las fundas de basura antes del camión recolector de la basura, y lo que creemos es que a través de la creación de este vínculo entre los vecinos y los recicladores se pueda dignificar su trabajo. Entonces llevamos 2 años trabajando de esta forma. Hemos implementado el modelo de reciclaje en Recibesi en 2 barrios, en el sector de la República del Salvador y en La Floresta. Y en esta, bueno, para contarles un poco cuáles son las novedades de Recibesi en el 2017 y 2018, ganamos un premio en el concurso del reto de emprendimiento urbano organizado por Impacto, que nos permite a través de módulos de incubación que está dando Impacto poder crear la Resi App. La Resi App va a ser una aplicación móvil en la que el vecino va a poder identificar a los recicladores, va a poder identificar de una manera digital, y así va a poder ganar puntos y poder ganar incentivos para poder generar este vínculo, digamos, a través de esta herramienta digital. ¿Qué avances han tenido con respecto a la gente de los barrios? Porque ustedes ya habían empezado con estos 2 barrios. ¿Hay alguien más uniéndose ya? ¿Hay otros barrios interesados en la propuesta? ¿Hay más recicladores base organizándose ya con ustedes? Sí, bueno, en cuanto a los recicladores de base, nosotros mantenemos una alianza con la Red Nacional de Recicladores del Ecuador. Entonces, a través de nuestras redes sociales, del trabajo que hacemos con los recicladores de base, se ha ido fortaleciendo a los recicladores y uniéndoles así a la Red Nacional de Recicladores. Sí, tenemos interés de muchísimos barrios de poder implementar el modelo de Recibesi, pero en este momento digamos que no tenemos el presupuesto con el que contábamos antes para poder implementar. Por eso empezamos con la Resi App, con esta aplicación móvil, para que sean los vecinos los que empiecen a través de un mapeo colaborativo a identificar a sus recicladores, y ellos sean los que en pocas vayan implementando Recibesi. O sea, también les cuento que para marzo vamos a sacar un manual de cómo implementar Recibesi en tu casa, en tu edificio, en tu condominio, en tu barrio, para que cada uno pueda implementar un Recibesi y se pueda replicar este modelo que nosotros hicimos minuciosamente, digamos, en la República del Salvador y en La Floresta, que cada uno ya pueda hacerlo. Entonces, en este 2018 siempre queremos salir con 2 herramientas para la ciudadanía: la una, el manual; la otra, la Resi App. Yo tengo una duda, y más o menos esta aplicación lo que lograría es como que romper eso de que no solo sea de un grupo, sino que todos puedan dedicarse al reciclaje, ¿no es cierto? No, más bien es como que todos podamos identificar a nuestro reciclador. O sea, los recicladores de base ya son 3.400 más o menos en Quito, de acuerdo a un censo que hizo la Secretaría de Ambiente en el 2012, y ya son personas que han trabajado en eso por generaciones, que ya tienen, digamos, sus rutas delimitadas y todo, sino más bien esta aplicación está dirigida a los vecinos, a los ciudadanos, a los quiteños y quiteñas, para que puedan mapear a su reciclador, que le puedan identificar y le puedan entregar directamente el material reciclable y no se vaya mezclado en el camión de la basura. Y más o menos porque hay mucha gente que desconoce, ¿no es cierto? Y como que siente que es una invasión a su privacidad, a su basura. Más o menos, ¿qué le dirías a estas personas que no lo ven como algo normal o no entienden todavía la importancia de reciclar, o a estas personas que ya tienen rutas en sus barrios? O sea, ¿cómo haces para romper esa mentalidad de que se sienten invadidas? O sea, nosotros tenemos que pensar que el reciclador y la, bueno, el reciclador y las recicladoras, porque el 70% de los recicladores de base son mujeres, hacen un trabajo súper duro en las calles, en el frío, en la lluvia. Como son la mayoría mujeres, a veces llevan a sus hijos a que les acompañen en el trabajo. Entonces es un trabajo súper duro que ellas hacen, y gratis. Es un trabajo de recolección diferenciada gratis, que en otros países está encargado a una empresa privada o está encargado a los gobiernos locales a que lo hagan, y los recicladores aquí lo hacen gratis. De ahí, todos los ciudadanos del mundo tenemos la obligación de ser responsables de nuestros residuos. O sea, tenemos la obligación de separar, la obligación de reusar, la obligación de minimizar. Entonces, yo no creo que es tanto una invasión a la privacidad, porque cuando tú separas tus residuos, solamente les invito a que hagan el ejercicio, cuando tú separas tus residuos, tu material reciclable es súper limpio. O sea, las botellas están limpias, si tú enjuagas tus botellas de vidrio, de plástico, el Tetra Pak, todo es limpio. Entonces, más que una invasión de la privacidad, yo le veo como un acto ciudadano que todos debemos hacer, le identifiquemos o no a nuestro reciclador. O sea, porque hay mucha esperanza de que ese material reciclable no termine en el relleno sanitario si es que nosotros separamos. Y eso al final termina siendo también un beneficio para nosotros, porque va a llegar un momento que va a ser muy pronto, y no tenemos más de 2 o 3 años de relleno sanitario, en el que vamos a tener que crear uno nuevo, construir uno nuevo. Y eso es un costo para la ciudad, es un costo ambiental, es un costo que tarde o temprano nos va a pasar factura. Entonces al final sí les motivo a que intenten hacer el ejercicio de separar y que vean que el material reciclable es súper limpio, y que pueden entregarle a una persona que sustenta a su familia de eso, con eso. Respecto a la gente que quiera unirse a ustedes o que también quiera apoyar a sus recicladores base, porque a veces están en nuestros barrios pero no les hacemos mucho caso, simplemente pasan y nada más. ¿Cómo podrían contactarse con ustedes? ¿Hay alguna especie de capacitación también para la gente que diga, yo en mi barrio quiero ayudar a mi reciclador base? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo se puede llegar a ustedes de esa manera? Ya, digamos, el año anterior tuvimos muchísima gente que nos pedía eso justamente, o sea, ¿cómo hago? ¿Cómo replico recibes? ¿Y cómo le identifico a mi reciclador? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y es súper difícil poder responder en cada caso puntual qué hacer, sobre todo siendo un grupo de voluntarios que al final llegamos a la casa a 8 de la noche a responder los mensajes del Facebook y del mail. Pero por eso mismo fue que hicimos este esfuerzo de sacar este manual, que va a estar en marzo. Entonces tú con el manual ya vas a poder, al nivel que quieras llegar, vas a poder hacer resiliencia. O sea, si tú quieres hacer solamente en tu casa, el manual te dice cómo hacer en tu casa. Si tú quieres organizar a tu edificio, o sea, hacer una reunión de vecinos y decirles, ¿saben qué? Nosotros vamos a separar así los residuos, le vamos a entregar a este reciclador, vamos a entregar tantos días, el manual te dice cómo hacerlo. Y si ya tienes un grupo de vecinos, o sea, que ya tengas un barrio que tenga estas relaciones más de comunidad, donde puedan crear un grupo barrial, que se haga cargo y todo, puedes hacer un recibeci en el barrio. Y claro, bueno, a nosotros de todos modos nos podrán consultar por los mismos canales como nos hemos estado comunicando ahora con todos nuestros seguidores, por Facebook, por Twitter, en Instagram y por mail. Ya, también para la gente que quiere hacer voluntariado con ustedes, sí, pueden contar. Sí, o sea, ya este año estamos también apuntándole a realmente a los voluntarios que tanto nos han ayudado para poder implementar esto, hacer un programa, digamos, constante de voluntariado, porque siempre han sido como los voluntarios puntuales por proyecto, cuando necesitamos capacitación puerta a puerta en los barrios, cuando necesitamos que les den capacitaciones a los recicladores o que salgamos a hacer algún tipo de actividad, es cuando hemos podido convocar a los voluntarios que tenemos en nuestra base de datos y poder y bueno, y que nos ayuden. Pero ahora queremos hacer en este 2018 un programa más constante, digamos, para que pueda ser un voluntario residente todo el año. Listo. ¿Hay algún número de ustedes, el nombre exacto de la página para que la gente se comunique y pueda participar en la iniciativa? Ya, bueno, nuestra página web está ahorita en construcción, pero es recibesi.com.es. Y bueno, en Facebook, en Twitter, en Instagram estamos como Recibesi. Que bueno, es Recicla Vecino, ¿no? De ahí sale Recibesi. Bueno, y para todas las personas que nos están escuchando, ¿cuál es la invitación que les podrías hacer para que se animen a reciclar, para que ayuden con los recolectores de base y colaboren? Bueno, primero les invito a que se paren en sus casas, que vean que es súper fácil, que es súper limpio y que realmente disminuyen el volumen de la funda de basura que sacan a la vereda o al contenedor. Les invito también a que vean, solamente que se fijen en esas personas que están en las noches recuperando ese material y que entre todos nos demos cuenta de que es un servicio que nos están brindando gratis y que ahorita están completamente invisibilizados. Y bueno, también ya próximamente les voy a invitar a que se descarguen la app, a que la utilicen y a que nos ayuden a registrar a todos los recicladores que podamos encontrar en Quito, ¿no? Eso, muchas gracias por la entrevista, salió muy bien y le te agradezco porque hayas aceptado venir aquí al programa. Gracias a ustedes, ya saben, siempre listos para esas invitaciones de ustedes. Sí, esperamos tenerlos pronto aquí, gracias Claudia. Gracias. Amigos, ya escucharon, así que seguimos con el programa. Excelentes novedades y valiosos consejos los que nos deja Claudia de Res y Besi. Una buena forma de ir cerrando nuestro programa, ya sabiendo cómo ir cuidando nuestra ciudad y también cómo relacionarnos con nuestros recicladores base. Bueno, en esta noche fría ya va llegando hora de despedirnos. Gracias por permitirnos estar junto a ustedes a través de la 940 AM, de la www.radiocce.com y de la app Radio CCE HD. Además, ya saben que nos encanta leerlos a través de nuestra fanpage de Facebook, Latitud No Violenta, y de nuestro correo latitudnoviolenta@gmail.com. Queremos saber más de nuestros amigos, sus comentarios, sugerencias y experiencias. Y si lo que buscan, como siempre se les dice, información objetiva sobre lo que pasa más allá de nuestra latitud, siempre pueden ir con nuestros amigos de www.presenza.com. Si tienen ideas o muchas, muchas ganas de participar activamente en la cultura no violenta, ya saben que nuestros amigos de la fanpage Espacio No Violento están con los brazos abiertos esperando a todos quienes quieran colaborar en estas diversas actividades. Como siempre, el tiempo fue muy cortito, pero muy productivo. Que tengan una excelente noche, gente bonita. Y bueno, no queda más que desearles una excelente semana también, gente de Latitud No Violenta. Paz, fuerza y alegría. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.